Tenemos entendido que en estos días un grupo de productores se ha reunido, inclusive con la senadora Magdalena Odarda y con la presencia de Sebastián Hernández, también obviamente el presidente de la Federación, para ver qué hacer, ¿no?, con la situación que está padeciendo en estos momentos la fruticultura en la provincia y en Neuquén también, porque dicen que gran parte de la producción no se ha cosechado, porque no tiene sentido cosecharla porque no se comercializa. Hernández, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Flor Berrea, usted habla en Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Aquí estamos. Es así más o menos la cosa, no sé si nos pudo escuchar atentamente. Sí, la verdad que hay un panorama complicado. Ha empezado el año muy difícil, una cosecha muy lenta, complicada por el tema de helada y bueno, granizo que tuvo la producción acá en Río Negro, Neuquén, y lamentablemente, así como empezó complicada, está continuando. La verdad que no hay buenos movimientos de comercialización, se ha frenado muchísimo la venta, y eso hace que lamentablemente hoy nos encontremos en una situación donde hay productores que no pueden levantar la cosecha, no la pueden levantar. Y los que la han podido levantar, bueno, habrá que ver qué número final les va a quedar, porque la verdad que en esta situación es de más de preocupante que ninguno la saca bien. Si no hay una buena comercialización, nadie la saca bien. ¿Qué precio tiene al productor en la pera y la manzana en estos momentos allí en el Alto Valle? Sí, mira, espera, anda, se bajó abajo de anda los tres pesos por kilo de fruta. Sí. Cuando el costo está arriba de 5.50. Y en manzana, bueno, manzana todavía no se ha empezado, estamos terminando con las peras, así que calculamos que van a ver, no se saben bien los números, pero no va a rondar arriba de 5 pesos. Ajá. Usted sabe que tenemos los datos acá de a cuánto se venden los productos, o sea, la diferencia entre el precio que le pagan al productor y lo que paga el consumidor, y la manzana y la pera nos aparecen entre los productos que tienen mayor brecha, o sea, mayor diferencia. En el caso de la manzana, tenemos el dato, a ver, por acá está, bueno, en el caso de la manzana, se comercializa en algunos lados a 45, 48 pesos, y le pagan 4 pesos al productor, 4 pesos con 20 promedio más o menos, y la pera le pagan 3.30 y se comercializa a 31 pesos, 35 pesos también. Estos datos ustedes los tienen y seguramente les deben preocupar, ¿no? Sí, por eso mismo. A ver, el hecho de que ha bajado el consumo de toda la lo que es el supermercado, en las despensas, en todo, ha bajado, la verdad que ha bajado el consumo. Y esto acrecenta más el hecho de que los valores en manzana y en pera que estén tan altos y haya tanta diferencia desde el productor al consumidor, hace que, bueno, que la gente busque otras opciones y no la pera y la manzana. ¿Y esto no se puede corregir, Hernández, esta tabla? Lo venimos reclamando hace mucho tiempo. El Estado en esta situación tendría que estar presente. No puede ser que haya tanta diferencia. La verdad que remarcan más del 100% de el valor que llega ya, por ejemplo, vamos a hablar de Buenos Aires, llega la remarcan más del 100%, y no solamente en Buenos Aires, sino acá en la zona hay valores que llegan a hasta 40, 45 pesos el kilo cuando está a la vuelta de la esquina. Bueno, es de 1000 pesos más o menos, o sea, 1000% es la diferencia. O sea, es 10 veces el valor inicial de la manzana, es increíble realmente. Y claro, así no pueden vender, porque realmente ustedes dependen de ese precio al consumidor también. Claro, la verdad que si, por eso es que por ahí uno intenta proponer llegar más directo al consumidor, porque la verdad que los intermediarios han hecho de esta actividad un desastre, con la crisis, porque al productor no le llega lo que tiene que llegar y el consumidor termina pagando excesivos precios. Pero bueno, hasta ahora no hemos tenido respuesta, esperemos ahora en esta gestión poder tener una solución. Hernández, ¿es cierto que están pidiendo al Estado Nacional que compre parte de la producción frutícola para resolver en parte el tema de la comercialización? La verdad que, a ver, va a quedar mucha fruta en el campo, va a quedar mucha fruta en las chacras, se está tirando fruta ya sí. Está tirando fruta que quedó el año pasado, que no se pudo vender, y la verdad que en esto el Estado, con los comedores, con los colegios, le podrían dar una mano a la producción, le podían, a ver, no es que la comprar para tirarla, sino para darla de comer a chicos, a personas que lo necesitan, gente que no puede alcanzar una manzana, una pera. Y en ese caso, a ver, no estaríamos cambiando nada, sino que en los comedores o en los colegios que se les da algo ya, que incorporen la manzana en la pera, que es fundamental y que, bueno, que es saludable también, que no es un chocolate, no es una golosina, sino que es una fruta, es algo natural. ¿Y han hecho alguna gestión o van a hacer alguna gestión en ese sentido, Hernández? Sí, estuvimos hablando con la senadora, después senadora Barda, para ver si ella lo podía plantear al nivel del Senado. Y bueno, por el otro lado, estamos haciendo contactos con la provincia de Buenos Aires para empezar a ver si en los grandes centros podemos empezar a encontrar alguna solución. Más allá de esto, se planteó al ministro de Producción de Río Negro el tema de, bueno, de la necesidad de que, y a los legisladores que estaban, estuvimos en una reunión el lunes, la necesidad de incorporar a la mesa o a la dieta de estos comedores o de los colegios la fruta también. Sí, la verdad que podríamos empezar por casa, ¿no? Que fuera la provincia de Río Negro la que dé el ejemplo comprando parte de la producción frutícola. Sí, seguro, la verdad que, a ver, como sigo insistiendo, no es un gasto adicional, sino que incorporar a esa comida que se da o que se brinda a los comedores y a esos lugares, incorporar la manzana, que la verdad que la manzana y la pera hoy está pasando por un mal momento. La verdad que la producción de fruta, en realidad lo que es producir hoy cuesta muchísimo y bueno, hace que nosotros no podamos tener respuesta. Claro que sí. Hernández, ¿cómo, a ver, la venta al exterior ha sido complicada en los últimos años y ha venido bajando de manera sistemática? ¿Qué se avizora para este año, para la cosecha de la manzana y en el caso de la pera que ya está en cosecha? ¿Qué posibilidades hay? ¿Cómo la ven? Mira, la verdad que cómo se avizora, la verdad que es una temporada muy difícil, la verdad que peor que la del año pasado. No obstante, esperamos tener alguna respuesta y poder cambiar algo en el transcurso de este mes, pero la verdad que en el mes de marzo y lo que es todavía en el mes de febrero, mes de marzo, que son los meses que todavía estamos en cosecha, no encontramos alguna solución, alguna respuesta, y la verdad que va a ser un panorama desolador para todo el año en lo que va a ser la actividad, en las tareas culturales, en lo que va a ser el trabajo en las chacras. La verdad que han decaído muchísimos productores y hoy la verdad que en la situación que se encuentran se ve que si no se hace algo, lamentablemente vamos a terminar perdiendo más. ¿Cuántos trabajadores se desempeñan en las tareas culturales ahí en el Alto Valle de estos momentos? Una idea más o menos. Y mira, a ver, lo que es en general, hoy hay unos 45, 50 mil personal que se maneja en toda la actividad, lo que es galpón, chacra, todas esas cosas. Ha bajado, por supuesto, porque la mano de obra superaba los 60 mil puestos de trabajo. Hoy ha bajado por esta misma situación, donde no hay fruta, donde hay muchos puestos de trabajo menos, principalmente en la chacra, bueno, y en los galpones se paran las temporadas, las temporadas son más cortas. La verdad que afecta, y afecta muchísimo, más de 10.000, 12.000 puestos de trabajo han sido afectados en los últimos años. Y encima el panorama no me gusta tampoco, porque están trayendo fruta de afuera, de otros países, está viniendo manzana de Chile, también de otros países de América Latina, está viniendo pera y otros productos frutícolas. En realidad, ¿ustedes creen que las políticas de Macri van a resolver el problema de la fruta, Hernández? Y Y la verdad que no, se prometieron algunas cosas, se dieron, a ver, el dólar se acomodó, pero igual es muy, está muy bajo para lo que es la producción. Las retenciones del 5% no las vimos pasar, ni siquiera las vimos. Así que, en general, las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional no han sido adecuadas para proteger al pequeño y mediano productor. Así que esperemos que como dije, porque se arrancó un diálogo y bueno, se está hablando desde ahora, tengamos algunas respuestas de lo que estamos planteando. Pero la verdad que difícil. Porque no se ha hecho del Estado Nacional algo para recuperar las economías regionales. Más allá de eso, lo que sí se hizo fue que el Estado empezó a recaudar con mucha más fuerza, a altos costos en lo que tiene que ver con los insumos de ustedes, ¿no? Claro. Claro, y principalmente, por ejemplo, AFIP y las contribuciones, todo esto que realmente a nosotros nos afecta y mucho, porque nos genera un 32% de lo que es el costo. La verdad que hoy han salido de parte del Estado con mucha presión en lo positivo, y bueno, la verdad que eso no ayuda para nada. O sea que están peor que en el momento en que gobernaba el kirchnerismo. Sí, veníamos mal, veníamos complicados, veníamos en una situación difícil, cada año venía más complicado, y lo que ha pasado es que se ha venido acrecentando la situación de política, la verdad que de políticas a la fruticultura. Uh-huh. A ver, no se han hecho y no fue en el cambio de gobierno que cambiaron las situaciones como para poder mejorar, y eso ha hecho que se ha empeorado. Bien, Hernández, además de este contacto con el gobierno nacional para ver si se puede comercializar fruta a través del Estado para que llegue a los hogares que atiende el Estado, a las escuelas, ¿qué otra iniciativa ha tomado la Cámara para salirle al frente a esta difícil situación que están pasando los productores? Bueno, a ver, estamos trabajando en un plan sanitario, porque la verdad que la sanidad es algo importante en esta actividad, un plan sanitario que cubra no solamente la principal plaga, que es la carpocasa, sino las plagas secundarias, que son las que hoy también están afectando a la producción. Después de esto se plantea a nivel nacional que realmente acá, si no viene capital de trabajo, de alguna forma como para poder ayudar y auxiliar al productor a poder pasar el año y llegar al 2018 con, dentro de todo, las tareas culturales hechas, va a ser imposible. Bueno, hay varios temas que se están poniendo en la y que se van a empezar a discutir de ahora más. Buenísimo. Bien, Hernández, gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego, muy amable. Sebastián Hernández es el titular de la Federación de Productores de la provincia de Río Negro y Neuquén, conversando con nosotros a propósito de la difícil situación que atraviesan los productores y la posibilidad, el proyecto este, para que el Estado compre parte de la producción frutícola y la distribuya en escuelas, hospitales, comedores y todo aquello que dependa del Estado Nacional. Y también pidiendo al Estado Provincial que sea quien tome la iniciativa en este tema.